electromagnética o sísmica o de sonido? De sonido, mira, bueno, yo te puedo hablar desde mi conocimiento como sonidista, como técnico de sonido, ¿no? Te puedo decir lo que significa lo que están por hacer si fuese hacia nosotros. Yo lo que te puedo decir es que los barcos están tirando un decibelio, que decibelio es como se mide el sonido por segundo, o sea, el volumen, vamos a decir brutamente, que tiene un sonido de 240. El umbral de decibelios, o sea, de volumen, muy mal dicho, de volumen. No es lo mismo volumen que decibelio. Esto es presión sonora, es presión que hay en el ambiente. Para esto hay que entender un poco de cómo, qué es el fenómeno físico, de la física, del sonido. El sonido se transmite a través de las partículas del ambiente. Es una perturbación en el ambiente. El aire de las cosas sólidas. Capaz que yo estoy mareando un poco. Nosotros como seres humanos tenemos un umbral de dolor que es 120, ¿no? Más allá de 120 dB, a vos te empiezan a literalmente reventar el sonido. 140 ya entras a sangrar, 180 no te puedo explicar el mal que hace. 240 no sería soportable para nosotros los humanos arriba de la tierra, ¿no? En el aire. ¿Qué pasa? Esta medida de sonido de decibelio en el agua es mayor, o sea, la medición es en el aire, no en el agua. En ambientes húmedos es más. Para dar un ejemplo tonto, es normal que cuando haya neblina vos escuches las conversaciones de la gente más lejos, porque se transmite más fácil. Si ahí se mete en un sonido, también fuerte, te puede llegar a doler más también, ¿no? No es lo mismo escuchar 120 dB en un ambiente seco con un ambiente húmedo. A todo esto, si le sumamos que la mayoría de la fauna marítima usa sus oídos para orientarse, y muchos más, y que las costas uruguayas internacionalmente están declaradas como santuario, o sea que ahí cruzan, hay infinidad cantidad de especies, bueno, ya lo vieron, hasta los escépticos pueden buscar en internet y ver con estos barcos que anduvieron, vieron la cantidad. ¿Por qué los mandaron ahí y no en otro lugar? Porque acá hay una diversidad de especies increíble, hay un ecosistema marino increíble. Si vos le vas tirando cada 6 segundos, porque es así, cada 6 segundos, un bombazo de 240 dB, que equivale a como el doble o más, recordando que 120 ya es el umbral del dolor acá para nosotros los humanos, es un desastre. Es un relato espeluznante. Nosotros ya sabíamos, hicimos trampa porque ya te conocemos, ya te escuchamos y te grabamos. Capaz ni vos te acordás. Con el tema del sonido hicimos una emisión, para mí fue el 2020, está subida y está grabada. Un día la podemos volver a escuchar, donde vos hablás, por ejemplo, el rango de escucha del ser humano. ¿Cuál es el rango de escucha? Y que no lo dijiste hoy, pero se puede agregar. Nosotros hicimos un programa con vos mismo, hablando de sonido y de la experiencia de los japos haciendo experimentos con el sonido, todo eso es muy interesante. Yo digo todas estas cosas por si alguien quiere entender, cosa que es una apuesta un poco difícil. Sí, igual lo interesante, que a mí también me interesa, es el contraargumento que tiene para decir desde la ciencia, ¿no? ¿Qué tiene para decir desde los estudios? Porque que me digan que es una estupidez lo que estamos diciendo, cuando hay gente con mucho conocimiento y mucho estudio encima, no me resulta como un argumento válido a mí, ¿viste? Entonces me gustaría saber cuál es el contraargumento, porque yo lo busqué y no lo encontré, ¿viste? No, que no pasa nada, realmente no lo encontré. He leído algo y Francisco me tiró algunos datos de científicos y académicos uruguayos. Te los nombro todo al barrer, por si querés buscar